Bueno, ya recibieron el arte, yo recibí el dinero, así que todo está bien. Un placer hacer negocio con ustedes. Bueno, cachorra, a prepararse que hay que contar plata. Vamos, billete. Desde el momento en que me volví yo adicto a ti, dejar de pensar en ti no es tan fácil, fácil. Desde el momento en que te conocí, algo de ti me cautivó, me enamoró. Y fue así, así de tan fácil, fácil, que me invadió full la necesidad de sentir. Tan y tan cerca de mí, cada parte de ti. Hoy sigo estando loco, yo loco por ti. Y es que solo con un beso que conocí en tu boca pude tocar el cielo sin despegar del suelo. Y fue así, así de tan fácil, fácil, que me invadió por la necesidad de sentir. Tan y tan cerca de mí, cada parte de ti. Hoy sigo estando loco, yo loco por ti. Fue la curiosidad la que me hizo pecar, la que me volvió adicto a tu cuerpo. Fue la curiosidad la que hizo despertar un deseo. Es diferente, ahora quisiera verte mucho más frecuentemente. Hacerte el amor mucho más frecuentemente. Definitivamente, cada milímetro de tu cuerpo devora lentamente, saboreando lo que se siente. Y tu mirada ausente, tu atención ausente, pero tu cuerpo no miente. Es un lenguaje corporal que a mí me dice soy tuya. De arriba abajo, de espalda, de frente. Tu mirada ausente, tu atención ausente, pero tu cuerpo no miente. Es un lenguaje corporal que a mí me dice soy tuya. Arriba, abajo, de espalda, de frente. Desde el momento en que me volví yo adicto a ti, dejar de pensar este no es tan fácil, fácil. Desde el momento en que te conocí, algo de ti me cautivó, me enamoró. Y fue así, así de tan fácil, fácil, que me invadió full la necesidad de sentir. Tan y tan cerca de mí, cada parte de ti. Al notar que andaba sola, me acerqué y le dije: hola, ¿qué tal? De tan solo mirarte sé que quieres bailar. Girl, you have something, algo especial. Una chulería sobrenatural. Tan fina y tan sexy, cuerpo brutal. Tú me tienes a punto de bellaquera estallar. Te lo puedo yo jurar y asegurar, no es normal. Eso que tienes tú es algo sobrenatural. Bestia, un deseo animal. Fue lo que aquella noche nos hizo descontrolar. Tú y yo, yo y tú, en un despliegue total. Lo inevitable no se pudo evitar. Bestia, un deseo animal. Fue lo que aquella noche nos hizo descontrolar. Tú y yo, yo y tú, en un despliegue total. Inevitable no se pudo evitar. Desde el momento en que me volví yo adicto a ti, dejar de pensar en ti no es tan fácil, fácil. Desde el momento en que te conocí, algo de ti me cautivó, me enamoró. Y fue así, así de tan fácil, fácil, que me invadió full la necesidad de sentir. Tan y tan cerca de mí, cada parte de ti. Hoy sigo estando loco, yo loco por ti. Y es que solo con un beso que conocí en tu boca pude tocar el cielo sin despegar. Aguanta.